si alguno consigue reflexionar sobre otros pasajes también de la predicación del Señor que reflejen una visión claramente distinta a la que ellos sostienen por activa y por pasiva, pues eso sí que será un logro, porque aquí la gente está poco acostumbrada a otras religiones y tanto entrar como salir en estas cosas nunca son cosa de un día, ¿no? Ya, pero la gente se les une, ¿no? Que curioso, bueno, porque algo viene en ellos. La gente se les une y eso es lo que se muestra. Pero también es verdad que la gente les deja y eso es lo que no se muestra. O sea, quiero decir, los testigos tuvieron un auge en el que creo que llegaron a los 100.000 adeptos aquí en España, ¿eh? Y luego, a pesar de dar publicidad a unas cuantas reuniones, a unos cuantos bautizos de los suyos, se entiende, sí, en el Vicente Calderón o alguna cosa de este, sí, estilo, sí, sí, lo cierto es que fueron disminuyendo un poco. Ahora, los datos que tengo es que hay un cierto repunte, bueno, en parte también por personas inmigrantes y en parte también porque se han lanzado un poquito por pueblos que antes no visitaban, ¿no? Pero vamos, quiero decir que junto a las entradas están las salidas. Esas no se les da publicidad, pero también existen, ¿eh? Pues don Julio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerle en esta sección y con esta secta tan interesante esta noche. Bueno, sobre todo es la más numerosa en España. La más conocida, o sea, sí. Solo eso ya da un interés. Bueno, yo creo que nos ha clarificado mucho al final que es algo como muy habitual, ¿no? Los testigos de Jehová, pero tampoco sabemos exactamente eso, pues sí, sus creencias, sus... Así que nada, pues como sabemos que está por Madrid, sí, como solemos decir a nuestros invitados, y usted lo tiene más fácil, a ver si otra vez le podemos tener en nuestra mesa aquí, en Radio María, compartiendo el programa en directo con nosotros. Perfecto, a disposición. Queda dicho. Entramos en el bloque de noticias sobre sectas, que nos trae el padre Luis Santamaría. Hola, padre Luis. Buenas noches. Buenas noches. Paso a ir enunciando los titulares de las noticias ocurridas en estos últimos días. Muy bien. Arzobispo mexicano afirma que las sectas se basan en el mercantilismo. Pues sí, Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana, dijo recientemente que la Iglesia Católica ya ha alertado sobre la propagación de las sectas, haciendo notar que no se trata de religiones, sino de un desmedido mercantilismo que engaña a la gente usando los símbolos sagrados de los católicos. Afirma este prelado que algunas de las sectas abusan de nuestros símbolos de Iglesia Católica, de nuestros signos de fe, y los explotan, lo que no hacemos nosotros porque no es nuestro objetivo. Nosotros, agregó Monseñor Romo, no le estamos vendiendo a nadie el pañuelo bendito, ni la flor bendita, ni el aceite bendito, ni nada. El prelado comentó que la Iglesia solo bendice los objetos que les presentan los fieles, pero no se venden nada. Sin embargo, dijo que pese a las grandes multitudes que se ven en los encuentros de estas sectas, la Iglesia Católica no se siente desplazada, porque son más los fieles católicos y hay consistencia, y no ignorancia como en estos grupos. No obstante, Rafael Romo reconoció que deben poner más consistencia en la enseñanza de la Palabra de Dios casa por casa, poniendo mayor atención en la gente sencilla, ya que también estos están bautizados. Bien, Luis, acaba la noticia. Yo haría un comentario de lo que dice efectivamente el arzobispo de Tijuana, porque él comenta, primeramente dice que, bueno, que los fieles católicos tienen mayor consistencia y no ignorancia como en estos grupos. Y yo creo que en Latinoamérica, y por lo que está viendo desde hace unos años, tú dime lo contrario, no sé lo que opinas, creo que de alguna forma y cada vez creciente, pues no estamos verdaderamente formados, ¿no? Se ha dicho hace poco, pues en Aparecida, hace pues un año y pico, y bueno, creo que lo que hay que cultivar desde la Iglesia es la formación cada vez mayor, que verdaderamente ante la secta nos damos cuenta que los fieles católicos, los cristianos, no estamos muy muy formados, digo yo, ¿no? Sí, es necesaria la formación. De hecho, recuerdo que un amigo me decía a su vuelta del Perú que le decían los catequistas, la gente más formada de la diócesis, ¿verdad, padrecito, que nuestra secta es la más antigua y es la mejor de todas, ¿no? Porque no tenían a veces la razón suficiente para para dar razón de la fe propia, para defenderla, y ante cualquiera que viene con algún elemento supersticioso o con algún regalo material, pues se van con ellos. Es necesaria la formación, desde luego. Exactamente, dar razón de la fe, como continuamente se dice muchas veces. En esa anécdota que has contado, hablaban de la religión católica como secta, la secta más antigua. Sí, claro, porque pensaban que daba lo mismo una iglesia que otra, cualquier grupo religioso, y no tenían a lo mejor la formación suficiente para decir por qué la Iglesia Católica la consideramos que es la que continúa de la misión de Jesucristo. Pero bueno, efectivamente, hay otra cosa que me sorprende. Bueno, no me sorprende porque es muy conocido y lo vimos el otro día un poco con la santería, ¿no? Con muchos grupos, muchas religiones, muchas sectas usan de símbolos católicos al mismo tiempo que combaten a la Iglesia Católica, pero de alguna forma usan simbología, en este caso de manera mercantilista, pues creando muchísima confusión muchísimas veces, ¿verdad? Pues sí, esto sobre todo supongo que este arzobispo lo estaría diciendo por la Iglesia Universal del Reino de Dios, que se presenta como pared de sufrir y que es rabiosamente anticatólica y sin embargo ha tomado muchos elementos que chirrían a su origen protestante porque son católicos, de los que más ha criticado siempre la Reforma. Sí, sí. Organizan en Perú viajes místicos donde se consumen drogas rituales. Una experiencia espiritual única. Así se titula la propaganda que recientemente se ha distribuido por internet de lo que llaman un viaje místico espiritual a la ciudad de los Incas. Organizado por una asociación cultural, se trata de una muestra más del neoindigenismo de origen latinoamericano y que se celebrará en la ciudad peruana de Cuzco, un lugar de gran importancia para la civilización inca y que cuenta con restos arqueológicos de gran valor. Entre las actividades publicitadas destacan las siguientes que leo de la propaganda: viaje a la ciudad sagrada de Machu Picchu, a los templos sagrados del sol, de la luna y del agua, participación en rituales ancestrales que vinculan al hombre con la fuerza y el espíritu de la naturaleza, la Pachamama, a través de ofrendas a la tierra, ceremonias con música ancestral dirigidas por sabios andinos, ritual con la sagrada planta de la ayahuasca, charlas sobre la cosmovisión del mundo andino, etcétera. Este viaje, que llaman espiritual y místico, tendrá lugar en enero de 2009 y no se indica ningún precio, sino lo que llaman una inversión, que es la siguiente, desde $600. Entre las actividades no deja de pasar desapercibida la propuesta que se hace del consumo de ayahuasca, un brebaje o una infusión con propiedades alucinógenas y que ha sido tradicionalmente usado en rituales y en la medicina ancestral de los pueblos nativos amazónicos. La propaganda de estas actividades señala que visitando nuestra ciudad sagrada y milenaria, te armamos una ruta turística espiritual cuidando celosamente cada detalle para que puedas sentir la esencia milenaria de los incas. No prima, pues, el turismo de aventuras ni lo cultural, sino que el viaje tiene un claro trasfondo espiritual muy determinado, que es el de la recuperación del indigenismo, primando el paganismo y la adoración de la Madre Tierra, que es algo tan propio de la nueva era y que es propiciar algo anterior a la presencia del cristianismo en América Latina, que había sido algo que habría destruido todos esos cultos originarios de aquella tierra. Yo hablaba también con algunas personas latinoamericanas, me decían ellos mismos que está haciendo muchísimo daño a esa cultura, pues la recuperación de lo más malo de lo indígena, que al final, pues por ejemplo, pues son esta toma de... bueno, pues de sustancias que al final pues suponen pues una alteración de la conciencia, pues para ponerse en contacto, pues bueno, pues realmente con nadie, sino con su mundo de subconsciente, pues más perverso muchas veces, ¿no? Y la manipulación que suponen estos grupos. La verdad es una pena que bueno, haya gente que quiera hacer, tú antes lo decías, estas experiencias espirituales. Un testigo de Jehová argentino se negó a una transfusión y perdió una pierna. Un empleado municipal de la ciudad de Rosario, en Argentina, no aceptó recibir sangre después de sufrir un grave accidente laboral debido a sus creencias. Norberto Peckham, de 45 años, sufrió la amputación de una pierna debido a esta negativa. Su esposa y su padre lo apoyaron en esta decisión. Sin embargo, uno de sus hermanos dijo que estaban locos. Las autoridades del hospital convocaron a un abogado y a un escribano y tras evaluar otras alternativas, le comunicaron a la familia la necesidad de una transfusión de sangre. Sería absolutamente mejor que recibiera sangre, explicó un responsable del centro médico, pero dijo que respetaba la decisión del hombre, aunque agregó que ve como algo perverso que un culto religioso vea mejor que alguien muera antes que recibir sangre. Luis, hemos tenido al sacerdote don Julio de la Vega hablándonos de los testigos, y efectivamente, cómo esa visión simplista de la Biblia que muchas veces hacen le lleva pues a casos como el que nos cuentas, ¿no? Como ellos piensan que la sangre pues pertenece a la persona y no se puede pues efectivamente recibir de otra, ¿no? Simplemente por el hecho absolutamente mal entendido de que en la sangre pues va el alma de la persona, es el elemento vital que en algunos textos del Levítico se consideraba, ¿no? Sí, se agarran literalmente al capítulo 17 del Levítico, que prescribe pues el no tomar sangre, el no tener ningún contacto con la sangre animal, y claro, y pues lo aplican también a las personas en una lectura fundamentalista que contrasta con la manipulación que hacen de muchos pasajes bíblicos los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. Denuncian que una secta está detrás de la Marcha Mundial por la Paz. La asociación REDUNE, que está dedicada a la prevención de la manipulación sectaria en España, ha emitido un comunicado sobre la denominada Marcha Mundial por la Paz, tras la cual está la secta La Comunidad. Esta entidad es la columna vertebral de lo que se conoce en España como el Movimiento Humanista o también el Partido Humanista, que están registrados a nivel autonómico con otras denominaciones para confundir y difuminar así su verdadero origen y función. No es ninguna casualidad que el fundador de la ONG Mundo Sin Guerras, que es la que promociona esta Marcha Mundial por la Paz, que se llama Rafael de la Rubia, sea a la vez el alto dirigente en España del Movimiento Humanista. Esta entidad está siendo utilizada como procedimiento de captación de personas y grupos para adoctrinarles en la actividad de la secta. Es un recurso más para penetrar en el mundo asociativo con una causa aparentemente humanista, señala el comunicado de la asociación REDUNE. Pero el único fin que persiguen sería la utilización indebida de causas solidarias para realizar proselitismo de la secta a la comunidad y de su líder internacional Mario Luis Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. El origen de esta secta, La Comunidad, está en Argentina. Testigos de Jehová españoles aprenden chino para hacer proselitismo entre los asiáticos. La fe que mueve murallas. Así titulaba un diario local un reportaje en el que se informa de que los testigos de Jehová de la ciudad de Zamora, de mi ciudad natal, aprenden chino con una profesora nativa para enseñar la Biblia, su versión propia, la que llaman del Nuevo Mundo, a inmigrantes asiáticos. En las clases participan también menores procedentes de adopciones de China, cuyos padres quieren que aprendan su idioma nativo. A estos testigos de Jehová les ha impulsado a aprender esta lengua el poder dar a conocerla a la Biblia, a la población china que vive en España, en su propia lengua, según comenta una de los miembros. La intención de formarse la tenían desde hace tiempo, pero les restaba por contar con un profesor. Fuimos por negocios regentados por chinos, relata una responsable jehovista zamorana, para ver si alguno nos daba clase, y finalmente dieron con Xiao Jing, que daba clase a niños de primaria en su país natal y que les está enseñando ahora mismo chino simplificado. Pues volvemos a los testigos de Jehová en un día un poco dedicado a ellos, y efectivamente pues con sus métodos y bueno, intentando llegar a cuantas personas mejor, ¿no?, dentro de sus creencias, que intentan que se extiendan lo máximo, ¿no? Vamos a ver cómo que ocurre en Zamora, ¿no? Además, el público inmigrante, que es muy apetecible para las sextas, de hecho Juan Pablo II alguna vez lo señaló en algún mensaje en el Día Internacional de las Migraciones, de que pues los inmigrantes muchas veces por esta situación de muchas veces de desvalimiento, de encontrarse en un lugar extraño para ellos, el que una comunidad, un grupo humano se interese tanto por ellos, les dé a la vez sentido a su vida y les dé un calor humano, pues lo aprovechan mucho y muchos inmigrantes están entrando en muchas de estas sectas. La brujería es una respuesta de la sociedad mexicana a la crisis, según un antropólogo. La brujería es un recurso habitual en una sociedad mexicana para afrontar las épocas de crisis, según dijo el antropólogo Reyes Luciano Álvarez. Afirmó en una conferencia que la brujería es una lucha para romper o instaurar el orden social predominante del momento y que se adecua y se adapta a los mundos cambiantes. Álvarez puso como ejemplo la época de la conquista española, cuando los brujos indígenas comprendieron que ya no debían pedir a sus antiguos dioses, sino al dios católico y a sus santos, aunque en sí no variaron los rituales. Como muestras más recientes y no necesariamente indígenas que reafirman su teoría, el especialista citó cómo, tras las crisis de las dos últimas décadas, los mexicanos han recurrido a diversas variedades de ritos que podrían considerarse brujería, como son la santería, de la que ya hemos hablado en este programa, la iglesia de la Santa Muerte. Justificó esta recurrencia a la brujería porque la sociedad siempre ha querido restaurar lo roto, aunque sea un corazón roto. y si se les dice que esa actividad es una posible solución, pues la aceptan. Es curioso, Luis, que has empezado con una noticia del arzobispo de Tijuana, México, ahora salta una noticia también de México, y por una parte la noticia que comentaba el arzobispo hablaba de una sociedad mexicana bastante bien preparada en general para el tema de las sectas. Y ahora, efectivamente, lo que antes comentábamos, ¿no?, encontramos cómo la sociedad mexicana, pues como cualquier sociedad en general, ¿no?, es muy permeable a unir, a fundir elementos antiguos con elementos cristianos, incluso envolver, si otras cosas no le funcionan, por decirlo así, volver a rituales mágicos, incluso, pues efectivamente, la Santa Muerte, que a lo mejor un día así podríamos tratar más en profundidad y contar qué es esto, y cómo la gente realmente se mueve a varias aguas o en varias religiosidades buscando, pues, satisfacer sus problemas y un poco encontrar soluciones. Y al final es la misma gente que antes hablamos de esos cristianos profundos, cristianos serios en México, pero que de manera un poco, pues en catacumba, siguen muchas veces haciendo sus rituales, pues, más indígenas, ¿no? Sí, sí, sí. Se da esta fusión y además en momentos de crisis, pues hay gente que tiene que agarrarse a un clavo ardiendo y tiene una vivencia espiritual intensa. Afirman que en el sistema jurídico español no cabe el concepto de secta. Hace poco tuvo lugar en Madrid un acto organizado por la Federación para la Paz Universal, una institución dependiente del Movimiento de la Unificación fundado por el reverendo coreano Sun Myung Moon. Se trató el tema de las minorías religiosas y contó con la presencia del jurista José María Contreras, que es el responsable actual del gobierno español para los asuntos religiosos dentro del Ministerio de Justicia. Contreras afirmó que el Estado no puede optar ni considerar que una creencia es mejor que otra. El Estado no puede tener creencias porque las creencias son propias de las personas. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que sus ciudadanos puedan tener esas creencias y manifestarlas, que es bueno que lo diga, por cierto. Por lo tanto, según decía Contreras, el Estado debe estar separado de las confesiones religiosas en cuya regulación no debe intervenir, porque el Estado no es competente para decir qué es religión o qué no lo es. Eso sí, el Estado puede decir a quién reconoce como entidad religiosa o no al inscribirla en el consiguiente registro, que está en el Ministerio de Justicia. Consecuencia de esta doctrina es que, según el profesor Contreras, en nuestro sistema jurídico no cabe el concepto de secta, porque determinar qué es una secta sería adoptar una posición a priorística respecto a un grupo determinado. Y con los derechos fundamentales no cabe que la administración actúe con métodos preventivos. Y cuando le preguntaron qué pasa si se trata de un grupo delictivo, eso tiene que determinarlo un juez, respondió. Buen conocedor, tanto teórico como práctico, de la situación socio-religiosa española, José María Contreras asegura que la sociedad española está cada vez más secularizada, pero al mismo tiempo se da en ella una intensa búsqueda religiosa. Es decir, se observa un resurgir de Dios. A su juicio, esta búsqueda de Dios está abriendo el abanico religioso en España. Y de ahí que haya que eliminar los prejuicios hacia los grupos religiosos nuevos, y para eso lo mejor es conocerlos. Apuntemos, Luis, porque lo has nombrado, que quien un poco montó, quien organizó este encuentro, lo has dicho, es el Movimiento de la Unificación, de reverendo Sun Myung Moon, que es una secta. Sí, la popularmente conocida como secta Moon, que a ellos no les gusta, obviamente, que se les denomine así, son los que tienen varias organizaciones pantalla culturales que organizan actos como estos, pues también para ir creando una atmósfera de que a lo que denominamos sectas son minorías religiosas que están perseguidas por nosotros, por los estados, por las iglesias, y entonces, pues, aquí, que ya llevan unos años legalizados como entidad religiosa, pues han organizado recientemente este acto, y en él fue el responsable máximo español de tema religioso y dijo estas cosas, ¿no? Efectivamente, vamos, yo creo que, bueno, siempre en principio que se ha manifestado don José María Contreras, pues todas las palabras son perfectamente asumibles y muy certeras, ¿no? Yo pienso que el gobierno, pues, no tiene que olvidar, pues, estas palabras, parecería que lo olvida. Y creo que, bueno, para todo el tema jurídico, legislativo, de organizaciones, temas delictivos que también has apuntado, que apuntaba él, creo que da y acierta perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos criminalizar a un grupo solo por su nombre, sino que a nivel jurídico, a nivel estatal, tienen que mirar sus actos, claro, además de estudiar también cuál es el mensaje que proponen. Sin embargo, se está haciendo últimamente una promoción bastante importante de lo que dice grupos religiosos nuevos, que según él hay prejuicios sociales, y entonces está pues dando mucha cancha a estos grupos, algunos de los cuales pues son objeto de duras críticas por parte de miembros, por parte de expertos, y bueno, pues es un poco paradójico que mientras en algunos ámbitos y en algunos lugares sea sospechoso el ser católico, sin embargo, pues estas nuevas religiosidades que tienen mucho de sospechoso en algunas de sus manifestaciones, pues se les esté haciendo esta promoción tan importante. Muy bien, Luis, pues buenas noches y buenas noches a vosotros. Hasta otro programa. Y agradeceros el que sigamos en este programa y a los oyentes el que sigan escuchándonos y formándose en este tema. Por supuesto. Venga, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Y pasamos ya a la siguiente sección, que como es habitual nos la trae Vicente. Literatura, cine, música y mucho más. Donde esta noche tendremos una película, como ya adelantó Elena en el sumario, Polar Express. Se podría traducir algo así como el tren expreso del polo, que va al polo norte, algo así. Bueno, cuéntanos tú, Vicente, sitúanos. Esta película es del año 2004 y se basa en un libro de igual título, Polar Express. Es una película que pudimos ver en aquellas navidades y se suele denominar película navideña. Creo que la podremos recordar todos y era una película de efectos de animación por ordenador. A ver, eso de que es una película navideña, pero sí, a ver, un poquito, cuéntanos de qué va. Pues va de la Navidad. Eso es lo que nos dicen continuamente la película. Y por eso la traemos aquí, porque la Navidad está casi ya a la vuelta de la esquina, estamos ya día 20, y bueno, pues efectivamente Polar Express no es una película que trate pues de sectas ni de sociedades secretas, pero traemos hoy para indicar que si vaciamos la Navidad de su verdadero sentido, y creo que la película lo hace, va por ahí, al final esta sed de Dios, de búsqueda de lo divino, al final se va a otros sitios. Es decir, esta labor implacable de las sociedades actuales de vaciar de lo cristiano pues todo el ámbito social, al final lo que hace y lo que va creando es que mucha gente se vaya a otros grupos, a otros lugares, muchas veces, algunas veces, poco recomendables como son las sectas. Pero háblanos un poquito del argumento. Vale, muy resumidamente, tenemos a un niño de unos 8 años que ha perdido el sentido de la Navidad. Continuamente se dice que el sentido de la Navidad es creer en Papá Noel. El niño teme que haya llegado ya su época de perder la magia, ¿no? Él dice que, bueno, a lo mejor ya ha perdido la magia de la Navidad, porque se va sintiendo más mayor, y entonces empieza a darse cuenta que si Papá Noel de verdad existe, pues vive allí en el Polo Norte, pero él tiene unos libros que le dicen que en el Polo Norte no hay vida. Por lo tanto, él dice, bueno, pues si no hay vida, Papá Noel no vive allí, y por lo tanto Papá Noel no existe. Sus padres, al principio de la película y también al final, aparecen como no creyentes en la Navidad, porque, bueno, es cosa de la infancia y de los niños. Y bueno, pero es que eso es al final lo que nos venden en muchos sitios, ¿no? Que la Navidad es algo del mundo mágico de los niños, claro, y es lo veces, que refleja la película. Tú lo has dicho, que tiende. Muchas veces hablan de la magia de la Navidad, y es un poco esa palabra que la van juntando, ese sentido un poco mágico, que la verdad es una palabra pues nada cristiano y nada navideña, y ya veremos un poco este sentido. Sí, bueno, pero también, o sea, no solo es de la infancia. ¿Pero qué pasa? En la película lo que ocurre es que lo que te va mostrando es que la Navidad acaba con la infancia y acaba con la niñez. Cuando uno llega a la edad adulta, ya deja de creer en eso, en Papá Noel, en los regalos que te trae, y un poco pues ya te haces mayor. Pero son como pasos que tienes que ir dando, y el paso último es que dejes de creer en la Navidad. El niño protagonista, al final irá creciendo y nunca dejará de creer en la Navidad. Que ya hemos dicho, nunca dejará de creer en Papá Noel. Entonces, un poco, por ahí va la película. La película sigue, al principio, el niño se va a la cama, el día de Nochebuena, y lo que ocurre es que un tren polar, el Polar Express, que da nombre a la película, pues aparca frente a su casa. Muy extraño, porque su casa no está cercana a las vías del tren. Allí se le pide que suba si quiere, sube al tren, y el tren está lleno de niños que, como él, no creen o están empezando a dejar de creer en la Navidad, en Papá Noel. Por eso el tren lo que hará es llevarles, conducirles a todos hasta el Polo Norte, lugar donde vive Papá Noel. Tras muchas aventuras, llegarán al Polo Norte, conocerán a Papá Noel y allí todos acabarán creyendo, pues... Otra vez de nuevo en el espíritu mágico de la Navidad, ¿no? Efectivamente. Claro, lo triste es que esto es una película que ven muchos niños y es al final con la filosofía que se queda. Con lo que se queda. No sé, recuerdo haberla visto y realmente me llamó la atención porque, me pareció una película muy bonita. Como, es preciosa, es una preciosidad. Muy bonita. Yo lo dejaría muy bonita. Porque me salí del cine con eso, con el sabor agridulce, porque claro, es que en ningún momento se habla del Niño Jesús, ni se toca la historia real de la Navidad, la razón. Efectivamente. Entonces es todo... Es curioso porque la Navidad, efectivamente, la Navidad es eso, es la Natividad. ¿Es la Natividad de quién? Pues de Jesucristo. Yo no sé, pero vamos, los ingleses, los americanos, ellos llaman Christmas, que es Cristo, y más que es misa. Es decir... ¿Cómo es posible que se hable de Christmas, se hable de Navidad y no se hable de Jesucristo, ni se hable del nacimiento de nadie, sino simplemente de Papá Noel y los regalos? Y toda la película es, la Navidad son los regalos que recibes, la ilusión del regalo y un poco el conocer incluso pues a Papá Noel y por supuesto creer en él pues siempre, ¿no? Es el espíritu navideño. Y lo que se vende continuamente es eso y lo que va quedando pues en los niños a día de hoy. Yo hoy mismo pasaba por un colegio, pero tenía las ventanas puestas y tal, con algunas pegatinas, y la mayoría de las cosas que aparecían eran Papá Noeles. Yo miraba un poco a ver si había algún nacimiento, unos Reyes Magos, y casi todo eran Papá Noel. Bueno, esto a mí me recuerda cuando comentábamos de Halloween, claro, que se parte de una festividad cristiana, y al final todo se da la vuelta con este espíritu laicista que tenemos. Totalmente. Hasta derivar en una especie de sucedáneo que ha perdido el sentido real, ¿no? Porque ahora mismo, sí, en muchos sitios donde nos venden una Navidad sin Dios. Es que es un contrasentido, pero bueno. Es un contrasentido. La verdad... Pero bueno, que me desvío. Volviendo a la película. Volviendo, bueno, pues nos subimos al tren, que donde nos hemos quedado, y en el tren van los niños para allá, y al final allí un poco descubren ese espíritu navideño. Curiosamente, vamos a decirlo porque, bueno, yo creo que hay que decirlo todo. La película tiene elementos humanamente buenos. Es decir, en ese viaje los niños van aprendiendo cosas como la amistad, el valor de compartir, no querer ser siempre los primeros, sino dejar espacio a otros niños, van siendo más generosos, se van acordando unos de otros. Es decir, hay elementos de bondad real, que efectivamente, pues claro, que hay que resaltar y hay que mostrarlos. Pero lo que sí es cierto es que si la película está buscando continuamente el sentido real de la Navidad, hombre, es que al final la película no lo encuentra. El sentido real de la Navidad no es Papá Noel, no son los regalos, no. Y es una pena que esta película se haya quedado coja. Muy bien, Vicente, pues nada, muchas gracias por todo este ratito comentando de una película que bueno, creo que la van a poner en televisión y bueno, pues eso, muchos niños lo verán y confiemos en que no se queden con esa sensación de lo que es la Navidad. No, pero nada. Bueno, de todas formas, hablando de películas y cambiando de tema un momentito, quería comentar que el otro día hablé en el programa al poner una banda sonora de la película Guadalupe. Comenté que había visto algunas críticas de esa película en internet, en foros, en webs, y la verdad es que dije que no la habían estrenado en España y justo a los pocos días me he enterado de que el pasado día 11 ha sido el preestreno en Madrid y bueno, no sé, creo que está, si no a punto, ya está en los cines, así que ha sido casualidad, pero bueno, yo espero no perder el tiempo y ir a verla enseguida. Les animo también que lo hagan ustedes. Pasamos ya a la sección Ustedes son los protagonistas. Hace unas semanas recibimos una carta de una oyente del programa, de la que voy a entresacar algunas frases referentes a una aclaración que nos pedía. Leo, soy una oyente desde hace muchos años. Acabando ya el curso pasado, mi marido y yo, ya jubilados, nos apuntamos a un centro cívico, a un curso de salud y empatía. Lo imparten 3 días a la semana. La directora es una psicóloga y hay también una médica. Suelen empezar las clases con un ejercicio de relajación por cassette del método Silva u otro método de relajación. Hace tiempo, en el programa Conoce las sectas de Radio María, oí al que lo explicaba que el método Silva es una secta. ¿Es esto cierto? La carta continúa con otra serie de aclaraciones, pero creo que es suficiente. A ver, leo el final. Les doy las gracias anticipadamente. Un saludo. Pues, querida oyente, le dejo con Vicente, que pasa a contestarle y a contestarnos a todos a su pregunta. En definitiva, si el método Silva es sectario. ¿Lo es o no, Vicente? Sí. A ver, vamos a ver. El programa que hace referencia a este oyente es el programa anterior en su... Bueno, pues el conductor lo llevaba, era José María Bahamonde, y efectivamente comentó que el método Silva pues era un método usado por muchas sectas. El método Silva o método de control mental en Silva, podemos considerar que efectivamente no es un método adecuado. Y bueno, las palabras de don José María Bahamonde en aquel programa, recordemos que don José María Bahamonde era psicólogo, por tanto un gran conocedor de este método y otros métodos que usan algunas sectas. Vamos un pelín a explicar qué es esto del método de control Silva. Es un método, dicen ellos, de autoayuda para mejorar la memoria, la inteligencia, la autoestima, el descanso, incluso, dicen ellos, para sanarse y para obtener clarividencia, es decir, para ver cosas del futuro, para ver más allá de otros lugares. El autor de este método es el famoso señor José Silva, que da nombre al método, que lo creó en torno a los años 70 juntando muchas cosas de aquí y de allá. Hoy, la verdad, este método, por cualquier psicólogo y bueno, pues neurólogo, se considera que este método está muy pasado de moda. No es un método que la psicología hoy pues recomienda de ninguna forma, porque las bases científicas pues no tienen mucho sentido. Están bastante pasadas de moda, y aparte que hay elementos en este método que tampoco pues han tenido nunca ninguna vigencia científica, y son incluso algunos métodos sacados de ámbito del ocultismo incluso, ¿no? Esto es la clarividencia y ciertas cosas. ¿Qué más ocurre y podemos decir? Este método de control mental Silva lo usan muchos grupos de las corrientes New Age, porque a partir del tema de la psicología, ellos al final lo que te van guiando muchas veces es a una religiosidad. Es decir, Silva y este método, muchas veces, por métodos de cosas que vas escuchando, ciertos cánticos, ciertas situaciones de hipnosis, te van metiendo, te van dando otros libros, te van dando otros cursos y demás, te van metiendo, digamos, más allá de lo psicológico, a un terreno religioso. Un terreno religioso donde ellos dicen, bueno, es que a partir de esta relajación que les damos, a partir de esta relajación que ustedes van teniendo, ustedes se pueden poner en contacto con la divinidad. Una divinidad, que es una divinidad pues New Age, incluso una inteligencia, ellos dicen que es superior, una energía con la cual uno va interaccionando, que al final engloba a todas las personas, dicen ellos, que practican el método Silva. De alguna forma, esta gran inteligencia que se forma entre todos los practicantes del método Silva llega a ser esa gran inteligencia divina que dicen ellos. Esto es una religión, esto no es psicología. Y lo que decíamos antes de por qué el método pues es erróneo en algunas cuestiones científicas, bueno, pues sitúan un referente y consideran un modelo de cerebro de los años 60-70, que hoy está pasado de moda, que sitúa, digamos, las capacidades cognitivas y de la mente, pues bueno, ante los descubrimientos actuales, que la verdad ningún psicólogo y neurólogo, psiquiatra, ningún médico, pues considera hoy válidas, la verdad. Es un modelo muy antiguo. Por lo tanto, concluyendo, tenemos un método psicológico que desde el punto de vista científico está desfasado, no entraremos en muchos más matices, y segundo, un método que partiendo de la psicología te pretende inculcar creencias religiosas. Por tanto, no es un método que efectivamente podamos recomendar para nada, y hacemos caso a nuestro querido amigo psicólogo también de las Ries, don José María Bahamonde, que así lo comunicó a esta oyente y nos vuelve a decir en aquel programa de Conoce las sectas.